vas con gente de la alta sociedad. Tapices de pana, telas importadas, esto que utilizas para descansar. Mi casa es humilde, mis padres sencillos, y trato con gente simple como yo. Mi cuarto es un sueño, mi perro es mi amigo, y bajo mi almohada tu foto, mi amor. Y somos dos, somos dos. Una más, una somos dos, sumados en la misma pasión, y tú tan solo en mi interior. Y somos dos, somos dos. Una más, una somos dos, sumados en la misma pasión, y tú tan solo en mi interior. Es muy linda, tus padres muy finos, tú tratas con gente de la alta sociedad. Tapices de pana, telas importadas, esto que utilizas para descansar. A tus amistades les gusta mi forma, mi barra de amigos te acepta como sos. Vamos por la calle, tu mano es la mía, el mundo es pequeño para nuestro amor. Y somos dos, somos dos. Una más, uno somos dos, tumbados en la misma pasión, y tú tan solo en mi interior. Y somos dos, somos dos. Una más, una somos dos, tumbados en la misma pasión, y tú tan solo en mi interior.